Transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor programación. Pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Hola, muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están, amigos, amigas? Gracias por estar aquí un día más con nosotros en este domingo excelente aquí en Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. Bienvenidos a su programa, nuestro programa Testimony. Testimonio de gente real como tú y como yo, de muchas cosas, de finanzas, de amor, de situaciones a resolver. Increíble, en verdad, estoy muy contento. Gracias por escucharnos a todos ustedes. Es un honor, es un placer que nos den un poquito de su tiempo, que sé que es súper valioso. En verdad, que tengan un increíble cierre y principio de semana, porque yo creo que el domingo es cuando empieza la semana. Hoy empieza la semana, así es que si estás poniendo atención, ya no te preocupes por los lunes, porque hoy empieza tu semana y va a ser una semana excelente. Yo te declaro una semana padrísima, que Dios te bendiga, aunque a veces parezca que porque se nos cerró alguien, porque se te cayó el café, porque pasó algo en unos segundos y dices, oh no, qué mal día voy a tener. No, para nada. Fueron solo unos cuantos minutos, media hora, una hora, pero no te preocupes, va a cambiar todo. Así yo lo he empezado a hacer. Y me he acordado que no declare lo malo, porque si no, si todo el día se te viene encima. Entonces, bueno, para empezar las semanas es una sugerencia que te doy. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante. Va a estar padrísimo, porque tengo a una gran amiga de invitada. Ella es apasionada de la vida, apasionada del ser humano. Y ella es una excelente, excelente ser humano. En verdad, es un gusto tenerla aquí. Ella es comunicadora, no le gustan los títulos, pero hoy les presento amigos de Expressive Radio y aquí en Testimony a mi amiga Anjo. Anjo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Salvador? Pues bueno, yo contentísima de estar aquí con ustedes, de que me den este espacio tan maravilloso para compartir contigo y con tu audiencia. Hoy, domingo, de verdad que estoy muy contenta. Ah, claro que sí, yo también estoy súper contento, en verdad, gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Testimony, y sé que vamos a tener un tiempo de mucha edificación, de pasarla padrísimo, y de que tú nos vas a sumar mucho, ¿no? Porque siempre que te escucho, en Instagram y así, siempre tienes algo muy asertivo que aplica para todos. Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que tú haces. Cuéntanos un poquito y cuéntales aquí a nuestros amigos de Expressive Radio un poco de ti. Claro que sí. Pues bueno, mira, la verdad es que yo creo que en esta vida todos vinimos a aportar algo al mundo. Todos vinimos aquí a dejar nuestra huellita y tenemos que hacer lo mejor posible para hacer de este mundo algo mejor. Yo siempre he pensado que tenemos que hacer algo mejor, que este mundo ya está, ya existe. Tenemos que afrontar las condiciones en las que tenemos ahorita el mundo, y tenemos que hacer cosas buenas, porque mira, ya bastante hay cosas malas en la vida de las que a veces nos enteramos sin querer, porque la comunicación va tan rápido y las noticias van tan rápido que de lo malo siempre nos vamos a enterar, aunque no queramos. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos, Salvador, que equilibrar con buenas acciones, con una buena actitud, con, de verdad, de una manera distinta, donde yo pueda a lo mejor ser un poco de inspiración o esa lucecita que necesita alguien, ver algo distinto, porque a veces estamos tan encerrados en lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo, en nuestra preocupación, en nuestro estrés, que no nos permitimos ver más allá. Y la verdad es que para mí poder contar un poquito, poder compartir con la gente siempre algo distinto, que la persona realmente le ayude, pues mira, ya para eso para mí es bastante. Como yo siempre he dicho, no necesito impactar millones de vidas, con que impacte una que haga la diferencia, de verdad podemos lograr grandes cambios en el mundo en el que vivimos. Wow, claro que sí. Lo que dices es increíble. Todos deberíamos de aportar algo bueno, ¿no? Desde que amanecemos, una sonrisa, un buen comentario, todo va sumando, ¿no? Claro. Un pequeño granito de arena es parte de la playa, ¿no? Así es, y todos lo podemos hacer. Al final es una decisión, mira, levantarme en la mañana de mal humor es una decisión, levantarme de buen humor es una decisión. A veces estamos pasando por situaciones muy difíciles en la vida, donde de pronto alguien me puede preguntar o te puede preguntar a ti, pero ¿cómo hago para sentirme bien si estoy pasando por una situación muy difícil en mi familia, en mi trabajo, en mi pareja? Y a veces la gente no sabe, pero lo más importante aquí es ser consciente que es una decisión, que tú como ser humano eres capaz de crear esos momentos de tranquilidad, de paz, de armonía en tu vida, pero necesitas tener conciencia de ello. Wow, eso es increíble. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, y siento que todos tenemos, así como somos únicos e irrepetibles, y podemos decidir cómo actuar, cómo aportar, cómo apoyar. También, desgraciadamente, muchas veces lo usamos para lo malo, ¿no? Pero creo que todos tenemos algo bueno, ¿no?, en nosotros, algo que hacemos mejor que nadie, ¿no? Y si usamos eso para el bien de nosotros mismos, se va a ver reflejado, pues, con todos los que nos rodeen, yo creo, ¿no? Aunque haya buenos y malos momentos, ¿no, Anjo? Es correcto. Pues mira, un ejemplo sencillo, ¿no? De pronto estás haciendo cosas maravillosas, te siguen llegando cosas maravillosas, y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué esa actitud tienes tú ante la vida de siempre dar? Que dijiste algo muy importante. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos un talento que hacemos mejor que nadie, pero ¿sabes qué es lo más importante también, Salvador? Compartirlo. Porque si yo tengo un talento y no lo comparto, ¿sabes qué va a pasar con ese talento? Nadie lo conoce, va a estar escondido, va a estar encerrado y no se transforma. ¿Por qué? Porque lo tienes ahí guardadito y no lo quieres compartir con nadie. Entonces, ese talento, eso que haces bien, compártelo con la gente. Wow, eso está increíble. O sea, que si soy bueno para las finanzas, puedo compartir, ayudar a otros, y esto se me va a regresar, ¿no? O si soy bueno increíble, si soy bueno para hablar, si soy bueno para, pues hasta para ser positivo, ¿no? Comparte. Hay que compartirlo, ¿no? Aunque la gente hable mal, compártelo. Mira, a veces hay un dicho, que no sé si lo has escuchado tú, pero dice por ahí, hacer el bien sin mirar a quién. No, wow. Me he dado cuenta que de pronto a veces pensamos y decimos, no, pero es que él no lo necesita, mejor no se lo doy a él. ¿Y tú qué sabes si lo necesita o no lo necesita? Dáselo. Está en ti dárselo, entonces dáselo. ¿Sabes? Enseñar, compartir. La palabra es un don, el don de la palabra. No lo tiene todo el mundo, de la expresión, ¿no? Como se llama tu programa, Expresis Diario, ¿no? Radio, perdón. Y dijiste algo muy importante hace ratico, sobre la comunicación, ¿no? La comunicación abierta, algo así, corrígeme. Lo dijiste muy bien cuando iniciaste el programa. Entonces, no todos tenemos ese don. ¿Y por qué no enseñarle a alguien que es a lo mejor un poco introvertido y le da pena hablar? ¿Por qué no enseñarle? Ah, no, porque me da miedo, porque si el día de mañana viene y me quita el trabajo. Entonces, como estamos pensando en eso, no nos damos la oportunidad de ayudar. Claro, me encanta esto. Se me venía a la mente ahorita, es como cuando tú tienes una receta secreta, ¿no? De cómo cocinar algo rico. Y pues, ¿por qué dicen que no hay que dar mucho? Tienen como ese estigma de no dar sus recetas, ¿no? Pero al contrario, si tú das tu receta secreta, todos van a disfrutar de algo que tú haces muy bien, ¿no? Y no nada más en la comida, ¿no? Lo podemos llevar a todos. O sea, tu salsa secreta, compártela y vas a ser mejor, si no es a una persona, a miles, a la que sea, como tú dices, con que podamos cambiar la vida de una persona, vamos a estar del otro lado, ¿no? O sea, el propósito de nuestras vidas se ha cumplido desde ahí, ¿no? Pero hay que romper ese egoísmo, ¿no? Y si he visto eso, cuando das, se te regresa, ¿no? Cuando estoy, híjole, no voy a llegar al fin de mes, tengo que pagar el coche, tengo que pagar todo esto. Cuando estoy ahí pichicateando, pues sale bien difícil, ¿no? Pero cuando de repente me abro, empiezo a dar, confío, todo se da, ¿no? ¿Yo cómo ves? Así es, totalmente. Totalmente, lo dijiste muy bien. Lo dijiste muy bien, las cosas llegan. O sea, mi mamá de pronto, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo soy muy dadivosa, considero que soy muy dadivosa, porque me lo dicen y porque yo lo reconozco, ¿no? Que eso también es importante, reconocer lo que eres y también lo que te reconocen los demás. Y mi mamá de pronto me decía, es que tú regalas todo, es que a ti te piden y tú lo regalas. Y yo, mamá, pero lo regalo porque sé que esa persona no tiene para comprarlo y yo sé que yo lo puedo volver a obtener. Fíjate tú, y a veces las cosas me llegan sin yo tener que comprarlas. De pronto alguien viene y me las regala. Y hasta que mi mamá dijo, es verdad, a mi hija nunca le falta porque mi hija siempre da. Ella lo hacía porque se preocupaba por mí, porque es que te quedas sin tus cosas. ¿Sabes? Porque a veces tenemos eso, que la gente se preocupa por nosotros porque damos y damos y damos, pero al final siempre va a regresar. Claro, está increíble. Sí, el ser generoso, y más en estos tiempos de pandemia, es cuando más lo debemos de hacer, ¿no? Y yo he visto mucha gente que parece que porque tienen todo, no necesitan nada, pero cuando hablas con ellos, platicas, pues todos tenemos una historia que contar, ¿no? Así como nuestro radio escucha tiene una historia que contar, tú y yo tenemos una historia que contar, la gente que también le va muy bien tiene una historia que contar, y lo que me he dado cuenta es que también están súper dispuestos a ayudar. Tú les pides ayuda y te ayudan, ¿no? O sea, es increíble cuando tú pides ayuda a las personas, como que con esta palabra, ayúdame, todos están dispuestos a hacerlo, ¿no? Para muestra un botón, en esta gran nación hay una gran solidaridad cuando pasan catástrofes, ¿no? Naturales o de toda índole, se prestan para ayudar, ¿no? Lo he comentado, los millennials, los centennials, todos estos muchachos que muchos no daban mucho por ellos, cuando fue lo de el terremoto, ¿no? Hace 2-3 años, todos ellos fueron los que ayudaron muchísimo a levantar a México, no sé si te acuerdes. Claro, por supuesto, a mí me tocó, y ahorita que mencionas esto, mira, hay un pensamiento de Albert Camus que dice que pensar es difícil y por eso la gente prefiere juzgar. Y es verdad, la gente hoy en día no quiere pensar, le da flojera pensar. Entonces, como es más fácil juzgar, entonces decimos los jóvenes, hoy no quieren hacer, no quieren ayudar, no quieren estudiar, no quieren, y de pronto pasa algo como el 2017, el terremoto de 2017 en México, y los primeros que vemos dando la cara y ayudando es a los jóvenes. Entonces, esa invitación es justamente para eso. Piensa un poquito antes de hablar, no juzgues. ¿Por qué? Porque mientras tú estás señalando por ahí, también hay mucha gente que te está señalando. Sí, es correcto, la verdad. Cuando uno señala, si tú señalas, pones uno hacia adelante, tres van hacia ti y uno va hacia el cielo, ¿no? Dicen que cuando señalas, tres te están señalando, ¿no? O sea, cuando tú juzgas, es lo peor, que hay la murmuración, ¿no? Por eso, pues no hay que hacer caso a menos que te conste, y aunque te conste, muchas veces tú debes de dejar pasar, ¿no? Esa ofensa, o dejar pasar eso y hablar primero con la persona, ¿no? Porque no sabemos las situaciones de cada quien, y más en estos tiempos. Cuéntame un poquito, Anjo, he escuchado que te encanta el desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano para nuestros radioescuchas? ¿Y aplica para todos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, a mí me gusta hablar mucho desde mí, desde mi experiencia, desde lo que hago, porque así no lastimo a nadie, ¿sabes? Siempre me pongo de ejemplo. Y para mí el desarrollo humano no es más que la oportunidad de cambio, ¿sabes? La oportunidad que tengo yo de decidir cambiar frente a una situación, frente a algo que me pasó, frente a una persona, frente a la vida misma. Los seres humanos estamos cambiando constantemente. Entonces el desarrollo humano para mí no es más que eso. Todos tenemos la oportunidad de desarrollar la parte humana que tenemos, que parece que mucha gente la ha perdido, ¿no? A veces digo, no es posible, parece que veo humanos, pero no veo humanidad. No sé si han escuchado por ahí, no veo humanos, pero no veo humanidad. Y eso a veces lo sentimos o a veces lo vemos, y es triste, pero al mismo tiempo, mira, a mí me pasa de pronto que voy caminando en la calle y la gente me lleva por delante, o sea, me tropieza y no me ve, Salvador, es decir, soy invisible. No voltean para ver con qué tropezaron, no voltean para pedir su disculpa, no voltean para nada. Entonces tú dices, oye, no es posible que este sea el mundo que tenemos. Pues sí, ese es el mundo que tenemos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hablar de desarrollo humano es también hablar de esa parte, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué hago? ¿Le reclamo? ¿Le digo, qué pasó? ¿Me pegaste? ¿No me viste? ¿Lo insulto? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Lo dejo pasar? ¿Sabes? De pronto esa persona más adelante va a tropezar a alguien que no se va a dejar y que probablemente lo insulte. O que le tire el teléfono que trae en la mano porque va colgado en el teléfono. Entonces la oportunidad de cambio, que es ese desarrollo humano que enfrentamos todos los días, cada ser humano lo enfrenta de una manera distinta, es eso. Entonces yo decido cambiar en mi vida ciertas actitudes que no me sirven, ciertos comportamientos, cierta forma de pensar que no me sirve. Y a partir de ahí voy creando a un nuevo humano. Wow. Y esto puedes empezar, tú recomiendas empezar un cambio desde pequeños detalles, en los hábitos diarios. ¿Qué tú nos sugieres a mí y a nuestros amigos que nos están escuchando? Lo más importante aquí es que la persona quiera cambiar. No, eso es lo más importante. Que la persona tome conciencia. Te pongo un ejemplo. Mío, volvemos a lo mismo. Soy un poquito pasada de peso, me canso rápido, ¿sabes? Entonces soy consciente que no estoy dando el 100 en mi cuestión física, ¿ok? Soy consciente, entonces digo, tengo que hacer un cambio en mi vida porque si llego a los 40, 50 años, no voy a tener la fuerza para valerme por mí mismo, ¿ok? Entonces, inicio primero con el proceso de conciencia. ¿Qué es lo que estoy viviendo? Que me está haciendo daño. Y a partir de ahí, empiezo con unos pequeños cambios. Pequeños cambios, ¿por qué? Porque esos pequeños cambios a la larga son los que me van a dar resultados consistentes. Si yo hago cambios pendulares, que le llaman cambios pendulares, ubican un péndulo que cuando tú le pegas se va de un lado a otro súper rápido, ¿correcto? Ok. Entonces, los cambios pendulares no son buenos porque no duran. Es como cuando una persona es introvertida y de pronto toma la decisión hoy y dice, no, voy a ser extrovertido. Entonces, el siguiente día lo ves extrovertido y dice, ay, ¿qué le pasó? Si él no era así. Ese es un cambio pendular que probablemente haya sido, llevado más por lo que le exigía la sociedad o el grupo donde está que por sí mismo. Y ese cambio pendular no le va a durar porque se va a sentir cansado y va a decir, este no soy yo. Yo soy más introvertido, yo soy más tranquilo, yo no soy así, entonces no dura. Tienes que ir haciendo cambios poco a poco, como bien tú lo dijiste, en hábitos, en conducta, que te vayan permitiendo a ti irte acostumbrando a ese nuevo ser que tú quieres construir, pero que lo quieres construir tú de manera consciente. No porque me lo pidió Anjo, no porque me lo pidió Salvador, no, porque yo lo quiero hacer. Wow, claro que sí, debe empezar por el querer, ¿no? Para el hacer, pero no es tan fácil como suena, pero sí estoy viendo, como dicen, soy a cliché, ¿no? Pero debo empezar a hacer cosas diferentes de las que ya venía haciendo, ¿no? Y ahí van a empezar los cambios. Si ya si me comía diario, no sé, tacos, tortas, así, pues puedo dejar de comer 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, puedo hacer 10 minutos de ejercicio, puedo leer, aunque sea una frase motivacional diario, y todo eso creo que nos puede empezar a sumar, ¿verdad? Claro, así tal cual funciona. Tal cual, mira, si tú vas todos los días a comerte unos taquitos y tú pides 5 tacos todos los días, sigue yendo todos los días, pero ya no te comas 5, pide 3. ¿Ok? Luego la siguiente semana sigues yendo todos los días, pero ahora pides 2. Y entonces vas bajando, y tu cuerpo empieza a aceptar que no le estás quitando lo que quiere, ¿verdad? Pero se lo vas dosificando. Lo mismo con la lectura, lo mismo con las frases motivacionales, como dijiste tú, que mucha gente a veces con ese tema de la cuestión motivacional dice, no, es que no, claro que no, porque no funciona así. No es yo te motivo, no, la motivación tiene que venir de ti, el cambio tiene que venir de ti, el desarrollo humano tiene que venir de ti, no puede venir de nadie más. La conciencia es tuya. Wow. De nadie más. Entonces, a partir de ahí son los cambios que tú vas a ver. Claro, eso es increíble. O sea, es como querer tener una calidad de vida buena, ¿no? Y empezar a dejar el miedo, a dejar lo que hacía diario y a saber que sí se puede tener una mejor calidad de vida. Y sí se puede, sí se puede. Hay algo que yo siempre le digo a la gente con la que comparto este tipo de temas, y es que necesitas que sea fácil o necesitas que sea posible. Me dice, no, pues quiero que sea fácil y posible. Y a veces les digo, no, es que no es así. O es una o la otra. Bueno, que sea posible, dale. Entonces, vamos a irnos por ese caminito, ¿sabes? Vamos a ir por ese caminito. No va a ser fácil, pero va a ser posible. Y entonces ahí tú te vas a encontrar con varios baches, como dicen ustedes aquí en México. ¿Por qué? Porque cada ser humano vive su transformación, vive emociones, vive sus sentimientos de manera distinta, porque cada humano, cada cabeza, como dicen por ahí, es un mundo entero. Wow, o sea que no hay cambio fácil, pero siempre es posible, ¿no es así? Tal cual. Lo que pasa es que cuando acabas de decir esa parte, ¿no?, de que no hay cambio fácil, te voy a decir por qué, porque la conciencia duele, Salvador. La conciencia duele, y duele bastante, y no todo el mundo quiere pasar por ahí. Entonces, me cuesta reconocer que estoy gordito, me cuesta reconocer que soy un arrogante, un soberbio, me cuesta reconocer, ¿por qué? Porque tienes que pasar por la conciencia, y no todo el mundo quiere pasar por ahí. ¿Te fijas? Claro, sí, está impresionante lo que dices. ¿Y qué nos sugieres para poder emprender el camino de pasar por la conciencia? Que al fin y al cabo, pues, somos así y tenemos que meterle cosas buenas para dejar, bajarle un poquito a lo malo, ¿no? A nuestros defectos de carácter. Claro. Bueno, mira, yo aprendí literalmente a hacerme preguntas. Las preguntas, leí por ahí en alguna oportunidad que decía que cuando nosotros nos hacemos preguntas constantemente, siempre nace una respuesta. Entonces, a lo mejor, para ir por ese camino que yo te decía de entrar a la conciencia donde nadie quiere entrar, hazte preguntas y de pronto estás en una relación que tiene 4 o 5 años en una relación de pareja y hazte preguntas. ¿Estoy feliz con esta persona? ¿Me siento pleno? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? Estás en un trabajo en el que llevas 14, 15 años esperando un ascenso, hazte preguntas. ¿Cuánto tiempo más me va a llevar estar en este trabajo? ¿De verdad estoy seguro de que voy a lograr el ascenso? ¿Estoy dando mi máximo como profesional? ¿Están viendo el talento que tengo o no lo están valorando? ¿Sabes? Cuando nos hacemos preguntas que normalmente no nos hacemos, que nadie nos hace, empezamos a entrar por el camino de la conciencia, porque le puedes mentir al mundo entero, pero a ti no te puedes mentir. Claro, nosotros sabemos. Exacto, no puedes mentir. Entonces, lo que estoy haciendo hoy me va a llevar hacia donde yo quiero. tú solito te vas a responder y vas a decir, no, porque me levanto tarde, porque no hago ejercicio, porque no hago esto. Ahí estás entrando a la conciencia, no te gusta, pero lo estás haciendo. Wow, qué impresionante entrar en la conciencia. La conciencia, la verdad, es que se oye muy impresionante, porque es un camino largo. Okay. ¿Por qué es un camino largo? Es un camino largo porque, mira, entrar a la conciencia es como el primer paso, ¿ok? Entonces, luego viene el siguiente camino y el siguiente paso, vamos a decirlo así, que es la voluntad de hacerlo, ¿ok? Entro a la conciencia y digo, bueno, estoy gordo, no me cuido, ¿qué hago? Viene la voluntad, ¿ok? Voy a empezar a subir escaleras 3 veces a la semana, dale. Tienes la voluntad de hacerlo, ¿ok? Y luego te levantas el siguiente día y dices, hoy dije que yo iba a empezar a subir escaleras, pero tengo una flojera, no, voy a seguir durmiendo. ¿Ves? Entonces, tienes la conciencia, tienes la voluntad, pero de la voluntad a la acción hay bastante, bastante, porque ahí es donde empieza la lucha interna. Sí, y qué gran lucha, la verdad. Claro, y es como dicen, para crear un hábito debes de hacerlo mínimo 21 días diario, ¿no? Ahora que dices eso, sí, 21 días según esto era lo que marcaba, y encuentras todavía muchas cosas que se pueden lograr en 21 días, pero también ya hay nuevos estudios que te indican que 21 días no basta y que tiene que ser 90 días. Wow. Sí. 90 días mínimo. 90 días. Sí, te creo, yo he hecho cosas por más de 21 días y luego las dejo de hacer. Exacto. Y eso que son buenas, ¿no? Para mí, que son buenas para cada uno, seguro, de los que nos están escuchando, pero hay que lograr pasar como esta línea, ¿no? Donde ya se te hace algo familiar, algo normal, por ejemplo, hacer ejercicio, por ejemplo... Lavarte los dientes todos los días. Así como lavarte los dientes, se volvió un hábito. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque ya claro, todos nos lavamos los dientes. Ahora, en esta pandemia, pues todos nos lavamos las manos, ¿no? Hasta los que no les gustaban, se lavan las manos como nunca antes. Entonces, ahí está para muestra un botón. Sí se puede, como en esta pandemia. Tú te cuidas, te sanitizas diario, y ahora sí, por el bien común, por el bien de los demás, por el bien tuyo, y esto lo deberemos hacer, llevarlo a muchas cosas más. ¿No es verdad, Daniel? No, y si te fijas, pues bueno, el tema del lavado de manos, ¿no? Mucha gente, pues al principio era de, ay, qué flojera estarme lavando. Pues ya llevamos casi un año haciendo lo que no hacíamos, que era lavarnos las manos. Lo hacíamos esporádicamente, ¿sabes? Y ahora ya eres consciente y dices, bueno, me lavo las manos. Tu bebé que tiene 4 años, que ya empieza ella a lavarse los dientes. Es más, ella probablemente ni siquiera te preguntó, papá, me tengo que lavar los dientes todos los días. Ella no te preguntó, probablemente empezó a lavarse los dientes contigo o con su mami y entendió que todos los días había que lavarse los dientes, no se lo dijeron. ¿Sabes? Y ella no dijo, papá, esto es por 21 días, por 90 días. Ella entendió que es para su bienestar, su salud bucal. Es una niña, pero ella sabe perfectamente que tiene que lavarse los dientes. Claro, es increíble. Yo creo que... Ahí dicen que la gente es tóxica, yo pienso que es tóxica, simplemente da lo que tiene con lo que aprendió en la vida, ¿no? Y o damos lo que tenemos, ¿no? Con lo que vivimos. Pero el escuchar que así como pudimos empezar a lavarnos las manos más que antes, el higiene bucal, todo esto, es una esperanza, ¿no? Para todos los que de repente somos mecha corta, yo que he sido mecha corta, ahora he podido hacerlo. Si antes se me cerraban, antes en el coche me lamentaban y yo lo regresaba, ahora pues ya no lo hago, ¿no? De 10 lo hago 3, ¿no? Antes de 10 lo hacía 9, ¿no? Y creo que eso es empezar, ¿no? Es un gran camino, y así con pequeñas cosas uno puede ir cambiando, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos, ¿no? Lo que tenemos que no nos gusta, pero que uno se está ahorita reafirmando que sí podemos cambiar, ¿verdad? Así es, y acaba de hacer una reflexión muy bonita, que yo no lo había pensado y te lo agradezco muchísimo, acerca de la persona que decimos, ¿no? El que es una persona tóxica, que puede ser a lo mejor el que te atiende en el banco, puede ser tu pareja, puede ser un amigo tóxico, puede ser, y entonces siempre estamos juzgando si es tóxico o no es tóxico, ahora que la palabra se puso de moda. Entonces, me hiciste reflexionar ahorita, y es verdad, no es que esa persona sea tóxica o no, es que esa persona vive como fue educada, como fue criada, esa persona actúa de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que le ha tocado vivir, ¿sabes? Y entonces a partir de ahí empezamos a crear un poco más de empatía sobre las personas, hacernos preguntas, como yo te decía hace ratito, ¿sabes? A pensar un poquito y a no juzgar. A pensar un poquito, oye, ¿por qué Alejandro será así? ¿Por qué siempre responde como enojado? Bueno, habría que ver por qué él responde así, ¿sabes? Y entonces claro, ver que al final, mira, Salvador, es darte cuenta que todos somos tóxicos en algún punto de nuestra vida. Todos somos tóxicos, en mayor o menor medida. Pero claro, todos lo somos porque enfrentamos algo de una manera distinta y obviamente vamos a reaccionar diferente. Sí, me encanta esto que comentas ahorita, tienes toda la razón. Yo creo que hay debilidades humanas, todas las tenemos, ¿no? O imperfecciones, defectos de carácter. Esto es algo de lo que quiero seguir hablando. Vamos a ir a una pausa musical aquí en Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Tenemos un gran tema que sé que a ti te gusta muchísimo, es de tus preferidos, aunque sé que tienes muchas canciones, pero vamos a ir con un tema que, regresando, quiero que nos cuentes un poquito de este tema. Es un tema de Laura Pausini que se llama Escucha tu corazón. Se los dejo a todos nuestros. Dale, escucha. ¿Cómo estás? Plantada por tu historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú, persigue tu destino. Pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras. Mira dentro de ti misma y entonces prueba si alcanza. ¿Dónde te lleva tu alma? Difícil decidirse qué es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas, debes renunciar. Cree en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. Mira dentro de ti misma y entonces prueba a volar donde el dolor no te siga, Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122 o en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. ¿Sabes lo que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Wow, qué bonita canción, la verdad. Escucha tu corazón, de Laura Pausini. Espero que les haya gustado, muchachos. A todas las radioescuchas, gracias por seguir aquí. Y bueno, esta canción, ¿qué significa para ti, Anjo? Cuéntanos. Mira, es una canción tan maravillosa, es una canción bellísima, que te dice, escucha tu corazón, que tu corazón te soplará las palabras. Mira, a veces no sabemos lo que tenemos, a veces no sabemos cómo nos sentimos. Y a veces es necesario que aprendas a estar contigo mismo y que escuches a tu corazón. Muchos seres humanos viven hacia afuera. Es decir, vivir hacia afuera es vivir pendiente de la situación del país, vivir pendiente del trabajo, vivir pendiente de lo que piensan los demás sobre mí. Y entonces viven hacia afuera. Y aprender a vivir hacia adentro es vivir, ¿qué siento yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué me siento sin ganas de hacer nada? Entonces, aprender a escuchar tu corazón es una canción de Laura Pausini que me encanta porque la he utilizado yo las veces que he dado una conferencia que se llama Depredadores de la Creatividad, donde para mí todos los seres humanos tenemos depredadores, todos los seres humanos tenemos cosas y personas a nuestro alrededor que no nos permiten ser, que no nos permiten desarrollarnos a plenitud. Entonces, y me inspiré, digamos, en esa canción de Escucha tu Corazón para yo crear mi conferencia de Depredadores de la Creatividad, que en ese momento, antes de yo dar mi primera conferencia en mi vida, tenía yo muchos depredadores, mucho miedo, Salvador. ¡Wow! Increíble. Esto es algo que me deja un poco de duda. ¿Cómo? ¿Qué es un depredador? ¿A qué te refieres con depredador? Pues bueno, mira, los depredadores de la creatividad... Puede ser una persona, puede ser tu pareja, puede ser tu mamá, tu papá, tus hermanos, puede ser la cultura un depredador, puede ser la política un depredador, puede ser la sociedad un depredador. ¿A qué me refiero con esto? Que la primera vez que cuando yo quería dar mi primera conferencia, esto es un testimonio, ¿no? Y así se llama tu programa. Cuando yo quería dar mi primera conferencia, Salvador, yo me acerqué a mucha gente que me enseñara cómo dar mi primera conferencia, que me ayudara. Es decir, yo toqué muchas puertas con personas que ya tenían este renombre y esta capacidad de dar conferencias a grandes públicos. Y yo decía, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar a la gente, pero no sé cómo. Y acercándome a esas personas, me di cuenta que habían depredadores, porque eran personas que me decían, no, es que ser un conferencista es muy difícil. No, es que ser un conferencista no es para todo el mundo. Es que ser un conferencista tiene que haber pasado por algo muy difícil, como un tsunami, o haber subido al Monte Everest, ¿sabes? Y entonces, esos eran depredadores, porque yo decía, es verdad, nunca voy a lograr ser una conferencista, nunca voy a lograr poder ayudar, nunca voy a poder hacer nada. Y wow, a partir de ahí yo me di cuenta que si bien tenía depredadores hacia afuera, probablemente un depredador muy, muy grande era yo misma, porque tenía miedo. Impresionante. El miedo es algo que detiene a muchos de nosotros, me incluyo. El miedo, pero cuando das el paso, cuando vences ese depredador interno, creo que pasan cosas increíbles. Aquí estás tú ahora que eres una gran conferencista, te he escuchado algunas de tus conferencias, parte de las que pones en Instagram y así, y se me hace increíble. Y pues bueno, queremos saber más de ti y te quiero preguntar algo. ¿Cómo, con qué actitud enfrentas esta pandemia y la vida, tu amiga? ¿Y cómo nos recomiendas, cómo podemos llegar a tener esa actitud? Porque es difícil, ¿no? Así como platicabas ahorita, vencer nuestros miedos internos, lo que nos ha acompañado tanto tiempo, cambiarlo, ¿no? Yo creo que eso es parte de la actitud, ¿no es verdad? Claro que sí, por supuesto. Y fíjate, el tema de la actitud creo que es algo que necesitamos todos, ¿no? Primero saber lo que es una actitud, porque mucha gente a veces dice, es que no sé lo que es una actitud. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Todos la tenemos. Me la encuentro en la calle, la hago yo. ¿Cuál es la receta, no? Hablábamos hace ratito de la receta. La actitud, pues bueno, la actitud no es más que un comportamiento, ¿verdad? Un comportamiento que tenemos frente a la vida, frente a una situación, una actitud que decidimos tener frente a una persona, frente al carácter de una persona. Y entonces vamos, digamos, siendo conscientes de lo que significa una actitud. ¿Cómo enfrento yo la pandemia? ¿Cuál es mi actitud frente a esta pandemia? Bueno, yo te decía hace ratito el tema de las preguntas. Yo digo, ¿yo puedo controlar esta pandemia? No. ¿Depende de mí que esta pandemia se acabe? No. ¿Depende de mí que la vacuna salga en 3 meses y no en 1 año? No. ¿Qué depende de mí frente a esta pandemia? ¿Cuidarme? ¿De acuerdo a lo que está en mis manos? Sí. ¿Ok? ¿Tener paciencia y esperar? Sí. Entonces, a partir de ahí, yo decido cuál es la actitud que yo voy a tener frente a esta pandemia. Es decir, tomo la responsabilidad que me corresponde y suelto lo que no me corresponde. Porque mucha gente se queda tan anclada y tan pegada a las cosas que no puede resolver y por eso sufre. Claro, es como si estoy viendo diario las noticias de la pandemia y no veo cosas alegres, voy a estar paniqueado, ¿no? También. Entonces, también es parte del entorno todo, ¿no? Lo que yo le deje entrar a mi corazón es lo que voy a reflejar, ¿no? Y es también, una decisión. Es una decisión, así es, señora. Y perdón que me interrumpa, pero muchos nos pueden estar escuchando y decir, pues sí, yo quiero tener actitud de alegría, de gozo, pero es de un día para otro, o poco a poco, o cómo tú haces, Anjo. Bueno, mira, yo por ejemplo, como muchas personas que perdieron su trabajo en esta pandemia, yo fui una de las personas que dejé de percibir ingresos de algunas actividades que yo realizaba. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido multifacética, siempre he desarrollado varias actividades. Entonces, varias de estas actividades, pues, obviamente se terminaron por el tema de la pandemia, porque ya era imposible llevarlas a cabo. Y me quedé con una sola, ¿ok? En el momento en que yo me quedo con una sola, yo digo, wow, ¿ahora qué voy a hacer? Si todas las demás me permitían tener una calidad de vida, poder ayudar a mi familia, poder cubrir mis gastos, y ahora me quedo con una sola entrada, ¿qué voy a hacer? ¿ok? Entonces, como yo soy una persona que siempre se está preguntando qué más puedo hacer y no soy de las personas que dicen, ay, no puede ser, me quedé sin trabajo, qué horror, qué horrible, y me lamento. No, yo nunca he sido una de esas personas que se lamenta, sino que siempre está buscando la manera de resolverlo. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es, ¿qué más puedes hacer? No, es que yo nada más podía hacer eso, yo nada más era capaz de eso. No, yo te puedo asegurar que tú eres capaz de hacer más cosas y que probablemente en esta pandemia te diste más capacidades de las que tú creías que tenías. Entonces, las preocupaciones, Salvador, van a estar siempre en tu vida, en pandemia o no pandemia, ¿ok? Eso hay que ser consciente. Vamos a tener preocupaciones y vamos a tener problemas en la vida, en pandemia y no pandemia. ¿Exista o no existe el COVID? ¿Estamos de acuerdo? La gente muere en pandemia y no pandemia. ¿Te fijas cómo empieza a trabajar la conciencia? Claro. O sea, la vida es, ¿no? La vida es. La vida es así. Exacto, la vida es así. ¿Mi pareja me puede dejar en pandemia o no me puede dejar en pandemia? Es así, me voy a pelear con mi familia en pandemia o no pandemia. Es decir, es algo que sucede constantemente, no es solamente por la pandemia. Que la pandemia haya hecho que esos picos se elevaran muchísimo más es algo diferente. Entonces, si yo estoy preocupada por algo y ese algo yo lo puedo resolver, me enfoco en que lo puedo resolver. Si ese algo yo no lo puedo resolver, Salvador, suéltalo. Suéltalo porque te está haciendo daño y se está apoderando de ti. Entonces, si una persona puede ser herida y no acepta que puede ser herida y sigue llorando y dice que me despidieron, es que me despidieron, créeme que esa persona no ve más allá de lo evidente como la espada de Leonor. Yo siempre pongo de ejemplo a los Thundercats porque soy fanática. Y entonces digo, ve más allá de lo evidente. Si ya sabes que perdiste ese trabajo, vamos a enfocarnos ahora a conseguir otro. Porque si algo nos enseñó la pandemia, es que tenemos que reinventarnos, diversificarnos. Claro, reinventarnos, adaptarnos al cambio, es algo impresionante. Si tenemos esta capacidad de adaptación al cambio, yo creo que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Como tú dices, pues busco, ¿no? La manera, ¿no? De vender de aquí por allá, dale a un amigo que estoy diciendo, oye, yo te ayudo, ¿no? En lo que me recupero por acá y así, ¿no? Siempre hay una opción, ¿no? Siempre hay una solución para cualquier problema, hasta para la muerte, para los que creemos en Dios. Creo que hay una resurrección, una vida eterna, y que, bueno, o sea, para todo hay esperanza, ¿no? Y yo he escuchado que todo lo malo obra para bien, ¿no? A los que amamos a Dios, y yo soy alguien que ama a Dios, y esto vengo de lo he visto, ¿no? Todos los que nos escuchan aquí, estoy seguro que han tenido un problema que has dicho, ¿y ahora cómo voy a salir de esta? ¿Y ahora qué voy a hacer? No puedo más. Aunque haya sido una super depresión, hoy estás aquí, estás vivo, estás escuchando. Gracias por escucharnos aquí en Estrés y Radio, en verdad, gracias. Entonces, si tú pasaste eso que pensaste que nunca ibas a pasar, es porque lo lograste. Es porque esto también pasará. Es porque lo mejor está por venir. ¿No es verdad, Daniel? Claro, y al final sale adelante. Mira, dicen por ahí, no recuerdo dónde lo leí, pero dice que un hombre sin esperanza es un hombre que no tiene nada. Y la esperanza es lo que nos da a nosotros la oportunidad de continuar y de seguir viviendo. Esa adaptación de la que tú hablas, claro, el ser humano tenemos esa capacidad de adaptarnos, nos adaptamos muy rápido. O sea, lo hablabas al principio, nos adaptamos a lavarnos las manos más constantemente, nos adaptamos a ponernos el cubrebocas, nos adaptamos a que el efectivo ya no se usa tanto, sino que ahora tenemos una tarjeta de plástico que nos dice que nuestro dinero está ahí. Es decir, nos vamos adaptando. Y hace poco vi una imagen que compartió alguien donde aparecía Darwin, y Darwin te decía que el ser humano siempre se adapta y el que no se adapta se muere, ¿verdad? Y al mismo tiempo aparecía una niña como de 4 añitos, bueno, ahorita me recuerda a su hija, como de 4 añitos, donde esa niñita le decía a Darwin, y si no nos adaptamos, ni mejor cambiamos. Y me gustó muchísimo, porque es verdad, a veces el ser humano se adapta tan rápido a las cosas, digamos, negativas, ¿sabes? Te adaptas a que todo es caos, te adaptas a tener una mala relación en tu vida, te adaptas a que tus amigos abusen de ti, te adaptas a que tu jefe abuse de tu autoridad. No te adaptes, cambia, muévete, y eso es una decisión, y eso es conciencia, y eso es actitud ante la vida. ¿Cuál es la actitud que yo voy a tener ante esto que estoy enfrentando? Crea esos momentos, porque todos somos capaces de crear esos momentos. Me acuerdo mucho, perdón por el golazo, pero yo a veces veo Exatlón, ¿no? Porque lo ven en mi casa, ¿no? Y el locutor, el conductor siempre dice al final, invéntate un futuro que ames, ¿no? Y es algo que me da mucha risa, ¿no? Lo escucho y me encanta, ¿no? O sea, inventarte un futuro que ames es como ten esperanza, ¿no? O sea, claro, es la esperanza. ¿Verdad? Es la esperanza, exactamente. Yo, cada quien, yo siempre he dicho, ¿no? Cada quien habla de la forma que mejor le parezca, cada quien se expresa de la forma mejor desee. Pero eso que dice él, pues sí, evidentemente, ¿no? Inventar un futuro que ame es brindar esperanza, es creer en un futuro, como el mañana, ¿no? Que el mañana, yo siempre digo, mañana es un anhelo, es una, digamos, como una ilusión de que exista el mañana. Y hace unos días yo leyendo y por ahí que decía, ¿qué pasa si empezamos a construir el mañana hoy? ¿Sabes? Y eso me gustó muchísimo más, hice mucho clic con esto, me parece que lo dijo algún actor en alguna serie, que decía, ¿qué pasa si empezamos a construir el mañana hoy? Es decir, el hoy siempre va a ser el hoy. Le pusimos mañana, pero realmente es hoy. ¿Me explico? Claro. Creemos que vamos a llegar al mañana, pero el mañana simplemente termina convirtiéndose en un hoy. Hoy que estoy aquí, hoy que estoy contigo. Mira, la actitud es algo tan sencillo como que Anjo tiene muchas cosas que hacer, tiene muchos problemas que enfrentar, tiene muchas situaciones, tiene N cantidad de cosas. ¿Y sabes qué hizo Anjo? Se desconectó, bloqueó todo eso, y está aquí en este momento, en este programa, compartiendo con el locutor, compartiendo con el productor, con toda tu audiencia, y está aquí hoy. ¿Me explico? Y ahí es donde yo te digo que somos responsables de crear esos momentos, de desconectarnos. Imagínate si yo aquí en este momento estuviese pendiente de qué voy a hacer mañana, qué tengo que hacer, diciéndole a Máximo a mi perrito que se tranquilice. O sea, no me permito crear este momento que estoy teniendo aquí con ustedes. Wow, me lleva a un proverbio de la Biblia, de uno de los hombres más sabios que ha existido, Salomón, que dice que hay que vivir un día a la vez, ¿no? Un día a la vez. Y que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para trabajar, tiempo para todo, ¿no? Que todo tiene su tiempo, ¿no? Y eso lo podemos llevar a un solo día, ¿no? Y esas... Todo. Ahí va mi patrocinador, disculpen ustedes si se escuchan. Pero bueno, mira, fíjate, algo que decías tú también acerca de la de esta cuestión de la actitud, nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo están ligadas totalmente a nuestra actitud. Y tú decías eso, que ese proverbio tan bonito, ¿no? De que todo tiene su momento, hay tiempo para todo y un día a la vez. Y es verdad, si tú estás triste y quieres llorar, llora, Salvador. Llora y dedícale el tiempo ahí a ese momento en el que estás llorando y llora. Y va a llegar un momento en que te vas a calmar, porque no puedes pasar todo el día llorando. Llega un momento en que se calma tu cuerpo, bota todo eso y listo. Y dices, bueno, ya le dediqué el tiempo que tenía que llorar, ahora me voy a levantar porque tengo que ir al banco. Así de sencillo suena, es difícil, pero es posible. Claro que es posible, porque es cuestión de actitud y es cuestión de algo que tenemos todos los seres humanos, que es el libre albedrío, ¿no? La libre decisión por algo, ¿no? Hoy yo decido ser parte de algo bueno, o hoy decido ser parte de algo malo, ¿no? Hoy yo decido gritar, hoy yo decido hablar tranquilo, ¿no? Hoy yo decido dañar a alguien, hoy yo decido bendecir a alguien, ¿no? Es una elección diaria, ¿no? Que a veces fallamos en esas elecciones, pero si estamos con la actitud correcta de dar lo mejor de nosotros, hacerlo, podemos decidir cosas mejores que peores, ¿no? Yo creo. No es así, lo estás diciendo muy muy bien, yo concuerdo con eso que estás comentando, porque también nuestra actitud es, también se contagia, es como el efecto dominó. De verdad, mira, tú lo puedes ver si tú vas a cualquier tienda departamental, al banco o a esas tienditas pequeñas donde vas a comprar un jugo, un café o lo que sea, y tú ves que a lo mejor la persona que te atienda trae una actitud que tú dices, Dios mío, pobrecito, ¿qué le pasó? ¿No? Que tú le estás hablando de una manera muy amable y la persona te responde, son 150 pesos, pero enojado, ¿sabes? Y tú dices, bueno, pero yo vengo a comprar algo, no te lo estoy pidiendo, no me lo estoy robando. Y entonces esa persona está con una actitud muy enojada. Yo siempre invito a las personas a que no te dejes llevar por la actitud de la otra persona. Mantén la tuya, porque si esa persona logra llevarte al enojo, esa persona ya ganó. Tú tienes que llevarlo a él. Tú tienes que llevarlo a tu tranquilidad y a tu paz. Háblale lo más bajito posible para que esa persona empiece a bajar su tono de voz. Pero no permitas que esa persona gane, que esa actitud negativa gane. Eso que me dices es increíble. Es así, ¿no? La respuesta blanda aplaca la ira. Porque la respuesta fuerte es como si estuvieras gritándole a una persona desde una montaña a otra. Pues menos te va a escuchar. Exacto. Como dicen por ahí, el argumento más débil es la violencia, esos gritos. Lo más débil que puede haber una persona sin argumentos es una persona que actúa de esa manera. Claro, de hecho, las personas que son peleoneras, que son más así altivas, son las que tienen una inseguridad muy fuerte en su corazón, ¿no? Que parezca que están así, conozco gente súper fuerte, así de energía y así, pero por cualquier cosa sí quieren pelear, ¿no? Y es que es parte de la inseguridad, yo creo. Y ahorita que platicabas de que cuando llegas a algún lugar, a un restaurante, a alguna tienda, y que no te dejes ganar la actitud mala de alguna persona, me acordé de un gran amigo que me dio una gran lección. Dice que él le llegó a un restaurante y que la mesera todo el tiempo nos estuvo atendiendo mal, ¿no? Y así al final, pues toda su familia le dijo, no le vas a dejar nada, ¿verdad? O sea, ve cómo nos atendió, le pasto, no sé qué. Pero él agarró, no dijo nada, se paró y le dejó 1,000 pesos de propina. Y solo me recuerda que cuando vio eso la chica, se puso a llorar. ¿Por qué hizo esto? Y y él no la juzgó, le daba la mejor beca. No me acuerdo qué le dijo, pero lo hago de corazón, porque sé que has tenido malos momentos, pero no estás sola. Algo así le dijo, ¿no? Le cambió su día, yo creo que le cambió la vida, ¿no? A esta mesera, claro. Lo que hizo es algo increíble, yo quiero hacerlo un día. Claro, ¿no? Y de verdad que todos tenemos la oportunidad de hacerlo. O sea, tú le puedes cambiar la vida a una persona de verdad con cosas, mira, tan simples que tú dices, no puede ser. Y lo ves cuando una persona te dice, oye, lo que dijiste aquel día con tal fecha me cambió la vida. Y tú ni siquiera te acuerdas. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que decimos, porque no sabemos quién nos está escuchando, Salvador. Sí, es amiga. Ahorita que los que nos están escuchando, Dios del día, gracias por escucharnos. Quisiera que por último, amiga, te despidieras, nos dieras tus redes sociales para poder contactarte y seguir aprendiendo más de ti, y que despidas a todos mis amigos de escucha de este gran programa Testimony, que es de ustedes y para ustedes. Pues bueno, definitivamente agradecerte a ti, Salvador, por esta invitación tan bonita que me hiciste. De verdad, felicidades, porque es un programa muy bonito el que tienes aquí en Expressive Radio. A tu productor, por supuesto, por el recibimiento. A las personas que nos están escuchando, agradecerles infinitamente. Ojalá que algo de lo que nosotros comentamos, de lo que compartimos aquí, haya sido algo positivo para tu vida. ¿Okay? Recuerda que ante la vida podemos tener infinidad cantidad de actitudes, positiva, negativa, neutra, proactiva, reactiva, interesada, desinteresada, altruista, colaboradora, integradora. Tú decís cuál va a ser la actitud que tú vas a tener en tu vida. Yo les agradezco mucho, espero que esta no sea la única vez, Salvador. Mis redes sociales es Anjo, A-N-G-H-O, en Instagram, @Anjo, así de sencillo. Tenemos también TikTok, ahí nos sumamos al mundo de TikTok, y es @Anjo, escrito de igual manera, con el número 33, ahí ya somos 105K. muy contenta porque la gente se conecta con nosotros en nuestras conferencias que damos todos los días en la mañana. Las personas comentan, establecen su punto de vista y pues me gustaría invitarlos y que estén ustedes ahí presentes. No me queda más que agradecer y pues bueno, que vengan más cosas buenas para tu programa y para Expressis Radio Salvador. Así es, gracias amiga, te quiero mucho, que Dios te bendiga siempre en todo lo que hagas. Gracias a nuestros radioescuchas por estar aquí en Expressis Radio FM, la máxima expresión de la comunicación y con este que es tu programa Testimony. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 11 y en toda nuestra programación, no dejes de entrar. Gracias. To find the right words. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Transmitiendo, transmitiendo. Desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo. Con más de 1.21 gigawatts de potencia. Viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música, la mejor música. La mejor música. La mejor programación. Pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante